como entonces la aurora venía, yo la recibía cantando como un pajarico. Esta mañana muy tempranito por los carriles de los rastrojos soy la hormiguita de los despojos. Y como tiene muy buenos ojos, explica a veces en los malojos. Ay, ay, ay, ay, qué trabajo nos manda el Señor. Levantarse y volverse a agachar. Todo el día los aires y el sol. Sufre espigando tras los segadores los mismos sudores que el hombre que siega y que trilla. En cuanto suenan las caracolas por esos trigos van ellas solas. No me importan los aires ni el sol.